que quiere ser tu esposo, al que viene rendido de amor. De tu vista yo quisiera una mirada, de sus ojos celestiales. Un besito de tus labios de corales, me lo dieras henchida de amor. Y a los ángeles del cielo te pareces, en lo linda y en lo hermosa. No desprecies al que quiera ser tu esposo, al que viene rendido de amor. ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío, si aquí traigo retrato? Tú quisiste vacilar conmigo un rato y hoy te vengo rendido de amor. Con las flores más hermosas te comparo, con las gotas de rocío. ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío, si eres dueña de mi corazón? Y a los ángeles del cielo te pareces, en lo linda y en lo hermosa. No desprecies al que quieras